atención de calidad. Tenemos herramientas, repuestos originales y una atención personalizada. Llámenos al 850-5843, 850-5843. Recuerde, visítenos. Somos Servicio Técnico Autorizado Black & Decker de Word. Profesionales a su servicio. Buenas noches, esto es Puente Alto Rock and Roll, en la radio Puente Alto 107.5, la radio de Puente Alto, compadre, el programa rockero, metalero de la comuna más populosa de Chile, compadre, Puente Alto. Esto es un día jueves 13, compadre, llevamos harto programa ya, compadre, estamos medio cansados, no, mentira. Tenemos harto que dar todavía, compadre, para todos los que nos escuchan acá en la radio, compadre, darle la señal, la clara señal de que Puente Alto y el rock y el metal no está muerto, compadre. Sobre todo un día como hoy día 13 de julio, día del rockero, tenemos un regalito para ustedes, compadre, en ese sentido. Le vamos a hacer una pequeña reseña del día del rockero y metalero, compadre, a nivel mundial. Así que, nada, pues vamos, partimos saludando a mi colega, mi estimado Don Manu. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, qué corto el saludo, hijo, Sí, es que estaba pensando en otra cosa, entonces... Yo caché que hoy día me tocó difícil. Así veo, lo veo, pero un pulpo hoy día en el mixer, compadre. Manu está convertido, tiene 8 brazos, compadre, hoy día en el mixer. Oye, Manu. Sí. Tenemos una sorpresa hoy día, vos, compadre. Un invitado de lujo. El relevo, hizo la aposta. Tomó el poder. Sí. Invitado. Oye, ¿lo mandaste a hacer el curso de radiodifusión? Sí, ¿no? Pues, compadre, fue a la Archie, allá lo mandé, compadre. Allá lo mandé a hacer un curso intensivo, pero intensivo. Duró 2 horas el curso. Así de intensivo. ¿Con Willy Sabor o no? No, y le fue bien, porque yo le vi las notas, compadre, y anduvo bien. Se preparó bastante para estar acá en este programa, compadre, Puente Alto Rock and Roll. Bueno. Así que ya notemos, bueno, porque primero que todo queremos despedir, hacer un homenaje, compadre, a Hernán Nano Acevedo, que ya nos dejó por cosas, temas familiares. Yo sé que en nuestra radio escucha lo van a echar de menos por sus comentarios agudos, compadre. Pero nada, pues un aplauso para Mano, Nano. Gracias por todo tu aporte en el programa, hermano. Así que, nada, pues, como el show debe, lo puse ahí en redes sociales, como el show debe continuar, vamos a saludar a nuestro invitado, compadre. Lo tenemos acá. ¿Cómo estáis, José? Hola, Puente Alto. Lo practiqué toda la semana, hermano. Yo doy fe de aquello, compadre. Saludos. Al final, ahí, Boris, ¿nos estás escuchando? Supongo que estaba prendido y llegaba a la radio. No, de estar con 2 botellas de whisky a los lados. Sí, nada más, siempre, como siempre. Haciendo el aseo, 2 botellas de whisky. Oh, para empezar. Sí, pues. Oye, así, José, ¿cómo estáis? Bien, súper bien, feliz, motivado. Me fue bien con las notas. Buen sabor, buena onda, así que todo bien. Sí, prendido ahora para... esta etapa. Excelente, compadre, bienvenido. Primero que todo te presento a Manu, nuestro controlador. Oli, ¿sí? Me parece conocido, parece que lo he visto. Mira, la gente lo ve generalmente el bar 38. Allá, sí, me parece haberlo topado por ahí. Más de una vez. Yo creo. Sobrio ni cagando. No. Oye, creo que lo vi una vez abrazando el poste, algo así, ¿no? Claro, compadre. Es nuestro controlador, mira, hoy día era un pulpo, ¿viste? Mira cómo tira las manos. Sí, traten de no hablarme mucho, por favor. Primera vez que no lo veo metido en el Facebook, perro. Brígido. Así que nada, José, bacán que estés acá. Muchas gracias. Para nosotros fue súper difícil la elección. Habían varios postulantes, Manu, entre ellos Juanito, Juan de Insomnia. Sí, vi que quería mandar currículum el Perla. No. Está tomado. Yo le dije, déjanos tu teléfono y te llamamos. Ya, claramente. Habitutado. Ya teníamos el reemplazo, compadre, de Nano. Así que, José, bienvenido al programa. Muchas gracias. Todo el apoyo, compadre, de Manu, de mí, para que este sea un buen programa de aquí en adelante le damos, ¿no? Claro, y a darle caña nomás. Exacto. Este programa está enfocado al rock y las bandas emergentes Puente Altina, compadre. Y la verdad, tú caes en una banda, así que vas a entender mejor que nadie, ¿cachai? El tema de lo que... ¿Por qué se hace este programa? Claro, ¿y para dónde va? Claro, ¿y para dónde va? Así que, Nabo, Manu, ¿cómo estamos para tirar el primer cortecito, compadre? Creo que bien. ¿Bien? Sí. Ya. Mira, de hecho lo va a presentar José, ¿ah? ¿Eh? Para buenísimo. Ver cómo vamos a hacer, vamos a hacer la práctica, pues. Claro, claro, a ver cómo está. Esta es la prueba de fuego, a ver la si me quedo o no. Exacto, para que presente primer tema, compadre, José, primer tema de corte de Puente Alto Rock and Roll. Buenísimo. Amigos, no olviden que estamos en el teléfono 228727871. Este es el teléfono de la radio, compadre, nos pueden llamar. Los sacamos al aire y para. Mira, las fans del José, pues, Manu. Porque no se pongan Pepe, que no se pongan Pepe. Porque este también tiene fans, po, ¿eh? Igual que tú. Uy, así que. Ah, todas las chicas ahí motoqueras, todas las. ¿Ah? Vamos a dar una vuelta. Así que. Nada, pues, José, vale, presenta tú el tema de corte, compadre. Este fue un tema que me presentó un amigo, el Patito, le mando un saludo. Se llama Me and Mary Jane de Blackstone Cherry. Excelente, Puente Alto, rock and roll. Jane got a thing going on, going on. Creeping up slow, hanging around my back door, my back door. Oye, ¿qué tema te sacaste, José, ah? Menos tema, en la media banda, hermano, sureños. Ah, entraste con la puerta ancha, sí, al programa, perro. Había que dar cana nomás. Oye, hay que decirlo que este tema lo eligió el José, ahí lo presentó él muy bueno. ¿Cómo qué opináis, Manu, tú, en la presentación del tema, no? Sí, agachada ya que van a llevar el asunto. Bueno, perro, bueno. Sí, oye, ¿no le pone? Oye, queremos saludar a la gente que nos escucha, compadre, en todo Puente Alto. Tenemos harta gente que ya nos está siguiendo hace mucho tiempo, saludando a los amigos del José, compadre, al Bori, vale, al Jonathan, al Cano, que seguramente te están escuchando, a la Mabel. Sí, cancelamos el ensayo porque ahora estoy acá. Mira, rígido. Mira, a ese nivel, mira cómo estamos, Manu, ¿eh? Motivados. Abrígido, cancelamos el ensayo. O sea lo corrimos. O sea, de mala resaca, po, güey. Lo corrieron de horario, así que no, sí, está bien. Chicos, queremos saludar a toda la gente que nos escucha en este momento. Lo está escuchando, la saluda a la Andrea. La Andrea. Del Moby Dick, o sea, del Moby Dick, cacha, estoy clarito. Mira, la está invitando sombra. De a poco. De Luz y Sombra, compadre. Saludos, Andreita, buen para ti. Ah, saludos a quién, Manu, también. A tus fans. Yo, hoy día. Uno de tus fans que están afuera mojando. Hace dos programas que no saluda a nadie. Sí, anda como que odia a todos, sí, últimamente. Don Gruñón hoy día está. Oye, chicos, vamos a presentarle primero que todo, compadre. Tenemos acá en el auditorio de Puente Alto Rock and Roll a una banda puentealtina, compadre. Hecha acá. Puros cabros jóvenes, por lo que veo, lo escuchamos el otro día en Moby Dick, compadre, y nos llamó la atención, por eso están acá y los invitamos cordialmente. Con ustedes, compadre, a nuestro radio escucha de Puente Alto Rock and Roll, Los Guiñas. ¿Cómo están, cabrón? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Súper bien. Vale. Oye, bacán, chicos, un agrado tenerlo acá, güey. O sea, tenerlo acá en el auditorio es raro de estar acá. De repente dan nervios y todo el cuento, pero. Pero nada, hay que tranquilizarse, Violita, esto es relajo, nosotros tiramos harto la talla, como por lo que han escuchado. Así que nada, tratamos de hacer un programa lo más relajado posible. Buena. Bacán, buena por la invitación, feliz de estar acá, fomentando la música puentealtina, compañero. Excelente, o sea, para nosotros es un agrado que estén acá, la verdad, rompen un poco el esquema de cuando lo escuchamos, en relación a lo que estamos acostumbrados, José, claro, el rock metal más duro, ¿cachai? Pero ustedes cuando lo escuché... Nada, me hizo clic el sentido de que ¿por qué siempre tiene que ser rock o metal tan pesado? ¿Cachai? Si no, también podemos... esto, lo que ustedes hacen es, de cierta forma, también es folk, ¿cachai? ¿O no? Sí. ¿Cachai? Entonces, eso es bueno porque al final es una propuesta nueva, ¿cachai? Y nada, cuando lo escuchamos lo encantamos con ustedes, así que por eso están acá, bienvenidos, cabros. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por la oportunidad, primero que todo, de haber tocado el otro día en Moby Dick, en Bar Moby Dick, ¿cierto? Junto a Pala Resaca, a los cabros de Huemul, que puta, son amigos de años. Buenas tallas. Sí, pues. Y nada, súper feliz de estar acá. Y bueno, la música, como escucharon ustedes, sabés que nosotros hacemos un poco, tratamos de mezclar las raíces folclóricas nacionales y latinoamericanas con lo que es nuestra pasión también, el rock, el metal, ponerle, aparte, mezclar instrumentos andinos con guitarra distorsionada, con solos de batería. Sí, de hecho. Esa es un poco la idea de lo que planteamos nosotros. Buenísimo, de hecho, cuando yo los escuché antes, cuando estábamos organizando la tocata, dije, están buenos los cabros. Pero cuando los vi tocar, yo quedé fascinado, hermano, fue bestial. Puta, gracias, es un orgullo para nosotros. Bacán. Vale, por eso, y se sintió esa retroalimentación con el público que había ese día. Además, esa tocata marcó el retorno a los escenarios de Los Guiñas después de Estaban medio perdidos, ¿no? Estuvimos perdidos, como dice el Flaco. ¡Ando perdido! Claro. Pero volvimos con excelente, toda la fe en el rock and roll. Dale. Oye, ¿qué onda? ¿Influencia de la banda? ¿Cuáles son las bandas que lo llaman la atención, que los motivaron a crear Los Guiñas, digamos? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Vale, hermano. Y bueno, siempre es principal o primordial destacar, ajá, que nosotros empezamos con el folclore y después le fuimos metiendo llama, guitarra eléctrica, haciendo un popurrí de hartos sonidos, uh-huh, que al final hacen algo bonito, porque la música también que es tan hermosa. Exacto. Y es hermoso también tener la posibilidad de interpretar temas latinoamericanos, andinos, con rock, que es nuestra pasión y que a la gente le guste también. Pues, buena, claro. Claro, pues entonces... Nosotros, mucha gente como nosotros también creció escuchando los Jaivas, temas más, algo más rockero, ¿cachai? Y los Congresos. Claro, Congresos. También. De todo, ¿cachai? Algo que es súper profundo también, pues. Sí, claro. Que marcó en un tiempo también una etapa de nuestro país también que lástimamente muchos de ellos fueron exiliados. Exiliado. Y volvieron, pues. Volvieron a retomar lo que es la raíz de nuestro pueblo. Exacto. Así que eso, po. Ah, pues eso es la influencia. Oye, claro, igual, muy influencia. Buena. ¿Por qué Los Guiñas, compadre? ¿Por qué se llaman? Igual el nombre es raro, ¿no? Sí, sí. Mira, tiene que ver un poco esto, Antonio. Con el tema de que nosotros partimos un poco tocando en las micro, en el metro, puta, en manifestación, entonces ahí hay que ser súper guiña. Hay que hacer guiña ahí para agarrar las monedas en la micro, hay que ser guiña por si vienen los guardias, por si vienen los pacos, por si hay que correr. De repente, somos guiñas para tocar, igual para tocar en vivo. Buena. Pega. Un poco de ahí salió la idea del nombre, de parte del CEA, Panchito, que son los miembros fundadores de la banda. Y mira, dentro de eso, una preguntita. ¿Cuántos años llevan tocando? ¿Quiénes los integrantes? Para que se vayan presentando, para que la gente los conozca. Los integrantes, partamos por ahí. La percusión, la batería, Camilo Céspedes. Un aplauso a Camilo. Camilo. Jorge Azócar, que es un amigo de la casa de ustedes, puentealtino nacido y criado, a la guitarra rítmica y solista también. Buenísimo. Un aplauso para Jorge Azócar. Dale, buen, bacán. Panchito Segura al bajo, el hombre es miembro fundador de los Guiñas. Partió con 16 años, ¿no? Sí, como 20. 16 años tenía Panchito. ¿Qué tenía ahora, perro? ¿Tenís pura? No, 20. ¿Tenís cara de pendex? Sí, todavía. Por eso el José preguntó qué tenía, para si no, pueden. Por si acaso, por si bueno, podían entrar al bar. La vendimos, weón. Bueno, entrar un menor de edad al bar, weón. Soy legal, no soy legal. Ah, vale, está ilegalizado. Claro. Para todas las fans del Francisco. Tengo 20 años. Ah, Francisco, toco los dato, ¿tu número cuál era? Claro. Oye, eso, así partió los Guiñas, con esa formación. Ah, bueno, y yo, Seba. Seba también la guitarra rítmica y otras cuestiones que se nos ocurren ahí. Dale. Bueno, el Seba es un poco humilde, pero él es el compositor, él es el que un poco la lleva en el grupo, digamos, el líder, el que, claro, el que nos convocó a nosotros, claro. El que agenda, el que corta cola, todo, güey. Claro. Todo. El que nos picanea para que lleguemos a la hora de los ensayos. Sí, los tiene que haber uno. Tiene que haber uno. Sí, ese es el Seba. El buen pesado. Bueno. Claro, alguien tiene que ser el malo en esta weá. Si todo no es tan simple. Esa es mi idea. Chicos, oye, Napo, agradecido por los datos que están aportando, compadre, y es loco como parten, de repente partir tocando en las micro, en los metros, es una buena escuela, weón. ¿Cachai? Yo tengo grandes amigos que ahora están tocando en varios lados y partieron tocando en las micro, ¿cachai? Y son artistas todos en las micro, te encontrás cada talento, compadre, en el metro también, ¿cachai? Así que, Napo, siéntase orgulloso de su origen, ¿cachai? Sí, o sea, nosotros estamos súper contentos en ese sentido. Bueno, para contarle un poco más de la historia de los Guiñas, sí, claro. Por una parte hay como dos ramas de la banda. Ajá. Una parte está el Sebastián con el Francisco, que son vecinos, ¿cierto? Sí. Y ellos empezaron tocando desde que el Pancho era muy chico, él ahí fue su mentor. Okay. Y después nosotros con Camilo y Sebastián fuimos compañeros de universidad. Ah, entonces ahí después de las clases de álgebra, en primer año nos íbamos a la sala de ensayo, a desamparnos completos, en República, una cerveza, claro. Y nos íbamos a la sala de ensayo, qué sé yo, a improvisar, y así empezamos, después con el Seba. Como vivimos cerca, nos empezamos a ir tocando a la universidad, tocando en las micros. Dale. Bueno. Por ahí nos ahorrábamos las lucas, lo pasábamos bien. Teníamos una bolsita. Aparte pasarla bien siempre. Para completito, para su paipa. ¿Ah? Y esa es un poco la tónica y la idea de que hemos tenido siempre nosotros como guiñas. Es pasarlo bien, es disfrutar esto que hacemos. ¿Y por qué hicieron una pausa? Una pausa. ¿Por qué? Porque es complicado. Peleado, no, sí, es un tema complicado. Algo combinado. La cagué, parece. Siguiente pregunta. el tema sensible, ¿vale? La fibra de los Guiñas. No, lo que pasa, sí, es que el cuarto elemento ha sido complicado tener establemente. Hemos formado escuela. ¿Ya? Hemos tenido como 20 miembros ya. Bueno, pasando por guitarra, teclado, hemos probado todo. Volvimos a la guitarra, el Jorge ya había sido miembro de los Guiñas. Ah, acá. Estuvo un buen tiempo y decidió volver. Claro, 2 años más o menos estuve fuera. Y ahora aproximadamente hace un mes retomé, volví. Igual un poco, para decir la verdad, súper motivado por el movimiento que se está viendo acá en Puente Alto. Exacto. Porque, puta, yo soy amigo de los cabros de Huemul, de Estación Común. Sí, pues. De Machinari Evil. Está en la agrupación de Cultura Sobre el Puente. Claro, también, exacto. Por eso hay un apoyo importante ahí. Súper importante, y eso. Ahora está la instancia para tocar. Che. Ahora está la instancia, está el público, que es algo súper rico ir a las tocatas, y son cabros que van a vacilar la música, van a pasarlo bien, van a compartir un rato, y eso se agradece. Sí, claro. Porque si bien antes tuvimos instancias para tocar, qué sé yo, siempre nos movíamos en bingo, ¿cachai? Claro. Moviéndonos en bingo, la autogestión, claro, ¿cachai? Entonces de repente no es el público objetivo que tú querís, que tú querís tener una tocata, y acá lo encontramos perfecto, así fue como a nivel dedo para nosotros. Sí, se ha dado bastante, bueno, el resto de las preguntas hablábamos también del boom de las bandas puentealtinas, ¿cachai? De las bandas emergentes. Está importante eso, José, está creciendo. Se está moviendo mucho eso. La comuna del rock está volviendo, ¿cachai? A ser lo que fue siempre. Si como San Bernardo tiene como es la comuna del folclore, ¿cachai? Nosotros como puentealtinos y los que escuchamos música rock de antaño, digamos, la vieja escuela, como decía un amigo, nada, pues, estamos volviendo a tener ese movimiento y eso es súper importante. Así que chicos, nada, pues, primero que todo, darle la bienvenida, vamos a seguir con la ronda de entrevistas y vamos a pedirte un temita, un Manu. Sí, Gacho, creo igual. Lo despertamos, José. Está durmiendo, güey. No, que estoy concentrado con esto. Sí, oye, entre paréntesis, compadre, antes el Manu ya tiene ahí en su mente el tema que nosotros le solicitamos, que vamos muy de la mano con el grupo que tenemos acá el presente en el auditorio, que son los Wiña. Queremos mandarle un saludo, compadre, importante a una persona, que es un amigo personal, compadre, que está en este momento en Osorno. Ah, debe estar lloviendo ya, compadre. Debe estar, pero filete, ¿cachai? El bicho se llama Víctor Segovia, alias Bicho, compadre, un amigo de la población de Los Andes, donde nosotros partimos. Bicho, un saludo importante para ti, compadre. Y este tema que vamos a tocar ahora es un tema, un clásico de un grupo importante que son los Jaivas. Y va dedicado para ti, compadre. En serio, se te extrae acá en Santiago, bicho. Yo sé que nos estáis escuchando, hermano. Y Napo, cuando venga a Santiago, tiene su casa en Bar Movidic, compadre. Con ustedes, llámanos, ¿nos vamos? Con ustedes, el pedazo tema. ¿Dónde nos vamos? Al Moby Dick, nada. No, se viene el pedazo tema, compadre, dedicado a ti, compadre Bicho, hermano. La Conquistada, los Jaivas, en Puente Alto Rock and Roll. Hacia aquel lugar, en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol, como un recuerdo que me llega de su corazón. Me llega de su corazón. Suaves caricias tiernos de pelo, suaves caricias tiernos de pelo. invierno de perro. Compadre, eso fue La Conquistada, pedazo de tema de los Jaiba, compadre. Dedicado a mi amigo personal, compadre Víctor Segovia. Saludos, bicho, allá en Osorno. Ah, le dan color, fuimos pareja antes, que le dan color ahora. Bueno. Open Mind, ¿no? Ah, vos venís del bus de la libertad. Pero si el bus pasó por acá, pues perro. ¿Ah? Pasó por acá abajo, así que. Open Mind. Besitos, bicho, te quiero mucho. Te extraño, bicho Segovia. Besitos para ti. Ya me están weando acá, compadre, así que. Nada, ahora sí, compadre. Bueno, seguimos con la entrevista, compadre. Pedazo tema de los Jaiba, La Conquistada. La Conquistada. Tiene mucha relación con la banda, compadre, que tenemos acá presente. Así que, nada. Oye, para los que están escuchando la radio, el Dial, en el 107.5, esto no somos una, no somos no, un culto po, angélico. No, ya, no, ya dejamos eso del evangelio, no sé por yo, qué. Yo tuve un pasado angélico, sí. Tocaba el bombo y el triángulo. Yo fui tocado por la estrella, hermano. Bueno, pare de sufrir, sí, pare de sufrir, pare, perro. Pare. Así que, una más de alguna vez me han dicho Pastor Soto. Sí, sí, sí, sí. Algo escuché ahí por el bar que bueno, tenía ahí, sí. Tenía ahí monaguillos. Cuando predico arriba el escenario. Claro, claro. Oye, insisto, compadre, insistimos, estamos en Puente Alto Rock and Roll. El teléfono es el 228727871. Así que, chicos, todos invitados cordialmente a que puedan llamar. ¿Cómo están los Guiñas? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Les gustó el tema motivados que les pusimos, no? Sí, sí, bueno. Increíble, ¿no? Bueno, como dijimos, los Jaiba son una de nuestras principales influencias. De hecho, esto está todo pauteado. Sí, está todo pauteado. Está todo la gente, conversado. La gente cree que esto es al azar. No, perro, está todo pauteado. Oye, José, ¿tú querías decir una pregunta a los chicos? Ah, sí, cabros. ¿Qué opinan del boom que se está dando actualmente de las bandas emergentes acá en Puente Alto, sobre todo? ¿Qué? Bueno, yo voy a hablar a nombre de la banda, digamos. Dale, no. No, para nosotros ha sido increíble las oportunidades que se están dando. O sea, son instancias, la raja para bandas emergentes. Que de repente, como estaba diciendo anteriormente, no tenemos las instancias para tocar, no tenemos lugar, no tenemos el público. Y de acá, repente, por falta de conocimiento, claro, cuando claro, parte no sabe cómo meterse. ¿Sí? O sea, no tenéis contacto. Claro. ¿Cómo lo hacís, cachai? Claro. Y acá encontramos una súper buena instancia. Como decía yo también, por mi parte, lo que me motivó a volver a la banda y a seguir dándole con esto, que es nuestra pasión. O sea, yo encuentro increíble el movimiento que se está dando acá, puta, con las pedazos de banda que han habido en las tocatas, en todas las tocatas. Cada vez se suman bandas nuevas. Claro, y esa otra cosa, que las calidades de las bandas. Hay bandas harto, muy buenas, muy buenas acá en Puente. Ustedes, caché, los cabros de Bomul. O mala sea, resaca. No son tan buenos, la verdad. Creo yo. No, mira. Hay dos personajes en esa banda que no pasa nada. El Soto, yo cacho. Rack Soto. Sí, es cuático ese tipo. Mira, ahora que se operó el ojo. Anda deslumbrado, weón. Anda, pero es un rockstar. Sí, sí. No. Como que ni te saluda, weón. No, pero es un amigo, es muy compadre. No, y agradecido por eso, porque en el final lo que tú decís es muy cierto. En el sentido de que el boom que está generando hay que aprovecharlo también. Hay que trabajar. Qué bueno que ustedes hayan retomado el tema, porque, insisto, para que una banda se escuche, hay un trabajo también detrás. Insisto, las bandas por llamarse Juanito, la otra vez lo dije, por llamarse Juanito Pérez, creen que lo van a ir a ver. No, pues esto es un trabajo. Hay que moverse, hay que moverse. Ensayar, o sea, a redes sociales, ¿cachai? Etcétera. Chicos, mira, un desafío que les planteamos cuando lo invitamos fue que hicieron un tema en vivo, escucharlo. Así que nada, se viene, vayan preparándose, compadre, y se viene Manu, los Guiñas. En vivo. Unplugged, en vivo, guacho. En vivo, ah, en Puente Alto Rock and Roll. ¿Con qué tema nos van a sorprender, muchachos? Bueno, la siguiente canción que vamos a tocar se llama Víctor Jara Presente. Excelente, excelente. Fue una canción que compusimos para un concurso comunal. Un festival. Un festival. Dale. En el Parque La Bandera. Ah, mira. Así que esto se llama Víctor Jara Presente. Dale, yo le presento Víctor Jara Presente, compadre. El grupo Los Guiñas en Puente Alto Rock and Roll. Esto es Talento Puente Altino, hermano. Dale. Cabros, ha terminado, ¿cierto? Sí, weón, ¿no? ¿Quieren que pare? Ah, un aplauso a usted, weón, increíble. Vale, tema, dale, claro. Oye, vamos, tiro pegado con el otro, ¿no? Ya, dale. A ver cómo este, a ver. Rellenemos un ¿cómo se llama este tema? A ver. Vamos a cambiar los instrumentos, que es una de estas principales características. Mira, vamos rotando. Son multiinstrumentistas, calla. Así bueno, rellenamos en el escenario. Nada más, weón. Seguimos con los Guiñas en Puente Alto, Roca Rojo, compadre. Espero que les guste. Un saludo, me acordé con la música que hacen. Un saludo especial, compadre, con un gran amigo que se llama Gino Angelo Galgani, compadre, que hace folclore acá en Puente Alto con su grupo Dúo Kilimanjaro, compadre. Estos locos tocan en varios lugares, sobre todo en Casa en el Aire, compadre, con el Primo, con el Cano. Saludo para ti, Gino, compadre. Ahora que escuché esta música, me acordé de ti y de aquellos momentos. ¿Ah? Dale, compadre. Seguimos con los Guiñas en Puente Alto, Rock and Roll. Vale, vale. Hidroeléctricas, soy dueño de soy dueño de tu alma, dueño de tu vida, de tu billetera y tu voluntad. Muñecos de trapo, cuerpos sin cabeza, gente sin palabra, gente sin verdad. Los Guiñas, oye, qué talento, compadre. Vale, qué talento, vale. Un aplauso, mano. Aplaude, mano. Vale, vale. Vale, gracias. Excelente, compadre. Muy bien, muy bien. Ese es talento puentaltino de Real, compadre. No todo es rock, no todo es metal, compadre. El talento puentaltino musical es enorme. José, buena mezcla, con la buena mezcla, compadre. Sí, vos, cabro, material disponible que tengan, cómo contactarlo. Bueno, puede ser principalmente a través de las redes sociales. El maldito Facebook. Facebook, Los Guiñas. La U con. Ah, lo vamos a deletrear con... porque no han buscado con doble B. No, es con la. Con H de. En la, con la U arriba, ¿no? Con los dos puntitos. Con los dos puntos arriba. L, O, S, los espacios. Y, U con los dos puntitos. Claro. Y Ñ, A, S, Los Guiñas. Los Guiñas, eso es en Facebook, ¿no? Ese es el Facebook, el fanpage que tenemos, ¿sí? Donde subimos fotos, subimos las tocatas. Dale. De ahí toda su información. Claro, ahí está nuestra página de YouTube también. Perfecto. Donde nos pueden escuchar, donde nos pueden contactar, todo a través de el Facebook. Ya, okay. De ahí damos paso al resto de las redes. Exactamente. Oye, ¿y tienen tocatas pronto? ¿Algún show? ¿Algún bingo? ¿Algún funeral? No sé, güey. ¿A dónde van a tocar, no? Mira. No teníamos nada, pero justo antes de venir a la radio, nos llamaron unos amigos de otra banda, los Foxters, para una tocata en la casa Bar Moby Dick. Bar Moby Dick. Para el 11 de agosto, así que ahí, si todo sale bien, vamos a estar presentes una vez más, puta, con todas las caras, con todo el aguante y a darle pues, a la música. Eso es. Conchitoro, una moraleja, eso pasa cuando se trabaja en equipo con otras bandas. Sí, claro. Que se empiezan a generar redes. Sí, y dar vueltas de manos. Claro, claro. Y bueno, destacable Puente Alto en ese sentido. Sí, claro. Y que este movimiento que se está generando desde las mismas bases. Sí, claro. Las bandas hacen esto. Las bandas lo están haciendo. Claro. Así que no, esto es súper importante lo que ustedes dicen. Chicos, que primero que todo agradecerles que hayan venido. Gracias a ustedes. Agradecerles por el talento que expresan. José, lo mismo, ¿no? Sí. Totalmente agradecido. Dale, dejarlo sin palabras. Un aplauso a los Guiñas, compadre. Esto es Puente Alto Rock and Roll. Un aplauso para Puente Alto Rock and Roll también. Muchas gracias. Seguimos dándole. Generando escena, compadre, generando movimiento. Manu, te desperté de nuevo, ¿no? Se nos ha quedado dormido, hermano. No, es muy raro porque la música folclórica es lo que más le gusta al sí, malo. Yo lo vi y le dije, bueno, este programa folclórico. Y me dijo, ¡ay, por fin, era mi momento! Bueno, calla lo emocionado que está, güey. Bueno, está rojito lo emocionado. No, eso por otra va a estar rosadito. Sí, a ver. Corten esa parte, por favor. Está con rosacia. Oye, Manu, ¿qué pasa? Ya, compadre, nos vamos con los auspicios. Seguimos con el programa Puente Alto Rock and Roll, compadre. Seguimos, ahora vamos con los auspiciadores, los que hacen posible este programa, compadre. Dale. A ver si te sorprendo, ¿ah? Palmas Grow Shop. A ver, quiero escuchar la música, compadre. Allá no me pidáis mucho, mira que hoy día hubo pequeños problemas. Anda lento, hermano. Hoy día. Ya, Manu, Palmas Grow Shop. O antiguamente Open Mind. A ver, ¿cuál música es? Es una versión en vivo ahora. Te fuiste en la volada. A ver, deja escucharla. ¿Cuánto sabe? Sácate uno. Ya, compadre. Palmas Grow Shop. Semillas de colección, abonos, sustratos, bioestimulantes, kit de iluminaciones, macetero, compadres, armarios para indoor, parafernalias, accesorios, productos medicinales. Este es Palmas Ground Shop. Esto está ubicado en la esquina de Conchaitoro con Iseguirre, compadre, y pueden ubicar local 2. El fono es el más 569-6523-4582. Palmas Grow Shop, compadre. Oye, todo para sus margaritas. Para tu amigo. Sí, José. No, yo no tengo amigos por ahí. No. Los tuyos son todos borrachos. Sí, no, ¿sabes qué? Sí, son volados. Aquí. Hay varios que yo conozco que están arriba del volantito. Y rato, Palmas Grow Shop, compadre. Nuestro auspiciador, compadre, lo tenemos acá nuevamente. Nos está apoyando en este programa, compadre, haciendo el aguante de Puente Alto Rock and Roll. Así que muchas gracias, Palmas Grow Shop. Visite el local, compadre, un local hermoso que tiene nuestro amigo Cristian ahí. Así que esto es local 2, esquina Concha y Toro con el Seguirro, donde está la bomba Copec, al ladito, compadre. Palmas Grow Shop. No hay por dónde perderse. No, está bueno el local, yo lo he ido a ver y está precioso, compadre. Buena. Seguimos con los auspicios de un Manu. ¿Ah? Dale. Puta. Cuervo Rock, compadre. Cuervo Rock. ¿Ah? El clásico ya. ¿Ah? A ver, quiero escuchar la música, que yo me motivo con la música, perro. Le da su toque, mira. Ay, sí, sí, guacho. ¿Ah? Motivado. Cuervo Rock, compadre. Esto es la tienda de souvenirs, compadre, rockeros metaleros de Puente Alto. Esto está aquí en la avenida Concha y Toro, 1315, local 45, 46 y 47, donde nuestro amigo Rodrigo, esto está en el estacionamiento Home Center del Metro Las Mercedes. Oh, perfecto. CuervoRock81@gmail.com, lo pueden ubicar ahí. Mira, José, te voy a invitar a la tienda. Yeah. Hay poleras, metaleras. Sí, me he pasado por ahí. Es preciosa la tienda, compadre. Lo que necesité está. Polerones, tazones, figuras de colección, chapitas, compadre, uñeta de esta uñeta que se vuelve a los chicos ahora, sí, sí, sí. Bueno, increíble, tiene todo el rollo. Todo para hacer tu look. Tiene poleras para chicas, compadre, una su regalo. Talladita, para tu puro la llamo, ahí voy. Ahí la compre. Y para la señora del Manu. Sí, para la señora del Manu, como tres veces ya ahí a buscar polera, así que. Cuervo Rock, compadre, avenida Concha y Toro, 1315. La mejor tienda de poleras, polerones y artículos y souvenirs. Rockeros y metaleros. Un saludo para ti, Rodrigo, compadre. Como siempre, un gran apoyo a este programa. Te agradecemos esa instancia. Así que, Cuervo Rock, no lo olvides, compadre. Todos los, si quieres comprarse un polerón para este invierno, un gorrito. ¿Cachai? ¿Por dónde perder? Con unas chapitas, compadre. Ahí, metalera, rockera, tiene de todo. Las poleras, el otro día vi la una de moto, que te quedé pegado. Todavía estoy pensando cuándo la voy a buscar. Bueno. Así que, Cuervo Rock, la tienda de souvenirs, rockeros, metaleros de Puente Alto. Y ahora vamos con el otro auspiciador, pues, mano, el que te gusta, tipo. ¿Cuál de todos? Tu casa. Mira, dije eso, ¿no? Mira, ni siquiera mira. Nada. Tu sí. Casa. La casa de tu papi. ¿Ah? Exacto. Bar 38, compadre. Hoy día juega karaoke, Manu. Supongo. Yo no sé qué haces acá. Yo está calentando la garganta, lo hice a cantar. Tiene la lista entera ya. El rey del karaoke. Yo pensaba una diva, que, sí, una diva. Yo pensaba que este güey era coreano. Sí, porque si es que puro no karaoke. ¿Puro el karaoke? ¿Sí? El Manu es karaoke, sí. Manu coreano. Exacto. Bar 38, compadre. Esto queda en Avenida Concha y Toro, 685, paralelo 38 y medio de Vicuña Maquena. Metro Las Mercedes, línea 4. Hoy día, entrada liberada, compadre, el karaoke. Tenemos cervecita, José. ¿Cuál sí. te gusta? Mira, la que tiene cristal, sol, escudo. Royal Heineken, la Sol, ¿cierto? Sí. Austral, además tiene una línea. La Austral. Sí. Y tiene una línea, compadre, una línea artesanal. ¿En serio? Sí, tienen la Gold, la Amber y la Stout. Así que Bar 38, el local número uno de del rock y metal Puente Alpino, compadre. Claramente, claramente. Son 10 o más años de historia. Lo avalan, por mí. O sea, los chicos estuvimos el mismo acá, nos contó una historia, ¿cacha? Y después cuando se fue me contó la historia de Manu el 38. Ya, el baúl de Manu. La vamos a contar la próxima semana. Te creo. Oigo, deberíamos traer como invitado a Manu, bueno, como el Don Manu. Padre, pero Manu, tú tienes una historia en 38. Sí, te creo. También estuve hablando con... Oye, saludo para el Arturo, compadre. El Arturo Loaiza, que estaba de cumpleaños, Manu. Tu compadre, sí, lo saludaste ahí. Mándale un saludo, hombre. Uy, se veían ricos en la foto, ¿lo viste? No, pero qué, hecho... qué, qué, ya, no, pero ahí tenían como 10 años. Sí, weón, cada uno. Estaban, pero en la pasta. Sí, brígido. Estaban, pero flaquísimo. Manu se veía guapo. No, no, y pelo largo. Todavía es guapo. No, de pelo largo. Manu es pelo largo. Sí, no, se veía bien. Déjate que te sientes pelotón. Ya, Manu, nos vamos con el auspiciador regalón, po, compadre. Rackline, ese lo auspicia. Y lo dice Manu. ¡Habla, hombre! ¡Rackline! La está, cabido. Está ahí lento, mano, hoy día. Lo digo yo mejor, Rackline. Sí, mejor dilo todo. Dale, toda la amplificación. El Soto está a retar, perro. Está a retar porque no le está diciendo auspicio a esto. Pero es que estoy vuelto mono con el computador. Pues. Rackline, compadre. Todo es en amplificaciones, backline. ¿Ah? Microfonía. Microfonía, exacto. Todo para amplificar tu evento, compadre. Patrimonio, bautizo. Baby shower, despedida de soltera, compadre. De soltero. De todo, todo para amplificar, compadre. La amplificación está... Funerales, fidete. Todo. Funerales. Cuenta que ahora va a traer stripper también dentro del... Exacto, exacto. Rackline, compadre, tiene de todo para amplificar tu evento. Cumpleaños, de repente, necesitas una amplificación para poner música. Rackline en la mano. Mano, ¿cuál es el teléfono, Rackline? Es el 956593612. Perfecto, Rackline, compadre. Sí, y también el fanpage ahí, Rackline, Backline y eventos. Así se llama la fanpage. Sí. Bien, bien. Ahí tenemos, compadre, a Rackline, un auspiciador que partió hace mucho tiempo con nosotros. Soto va a estar enojado hoy día porque le estoy haciendo más propaganda yo que tú. Así que va a estar enojado Soto, compadre. Así que esos son nuestros auspiciadores, chicos, en Puente Alto Rock and Roll. Ah, Manu, ¿qué tal? Sí, buena. Matamos bien con Rackline, pues, weón. ¿Ah? Lo tiramos para arriba. Están a empezar a llamar, loco, están a empezar a llamar. Oye, José, nos vamos con las tocatas, compadre. Oh, sí. Las tocatas este fin de semana. Tenemos tocatas. ¿Dónde? Tenemos tocata en... Va, chucha, no es Cultura sobre el Puente. No, el evento se llama Cultura sobre el Puente. Exacto, Festival. Cultura sobre el Puente. Van a estar los cabros de Condena, Huemul, Menadier, 10. Van a estar ahí todos tocando en Ernesto Alvear 201. Eso es. Exacto, de una C, parece. Van a vender choripanes, compadre, cervecita. A las 3 de la tarde empieza súper temprano, el valor de entrada vale 2.000 pesos. Y lo importante de este evento, compadre, que es una banda Puente Altina, compadre, pedazo de banda del amigo Nahuel. Chaycura cumple 10 años de historia, 10 compadre. 10 años celebrando ahí con los cabros. Exacto, así que todos invitados a el Festival Cultura sobre el Puente, compadre. Ernesto Alvear 201 desde las 3 de la tarde. ¿Otra tocata que tenéis por ahí, José, no? Ah, sí, cabros, vamos a estar con Mala Resaca tocando el 15 en Luces y Sombras Resto Bar. Esto es el sábado, ¿no? Sí, es sábado. ¿Ya? La entrada es liberada, eso es como el plus. ¿Ya? Empieza a las 21 horas y vamos a estar con DHS y Menadier. Mira. La tocata se llama La Tocata del 15 y el eslogan es: no es igual La Tocata del 15 que tocar a la de 15. Que no es lo mismo, vos, no, perro, no es lo mismo. Eso es el 15, sábado 15 de sábado julio, 15. A partir de las 9 de la noche, exacto, en Bar Luces y Sombra. Un saludo para el Dano, compadre, creo que nos está escuchando por ahí. A la Andreita. A la Andrea, ya saludamos. Ah, un saludo para el Nano, compadre. Luce, que da también este espacio, un buen bar, compadre. Luce, que da espacio para las bandas Puente Altina. La entrada liberado, ¿no? Exactamente. Perfecto. Ahí tenemos la segunda tocata, compadre. Y si nos viene la... Ay, vamos a ir con la tocata de Movidito. Claramente. No paramos, viernes, perro. El no viernes está bueno, ¿eh? El viernes está bueno y el sábado igual, loco. ¿Sí? Sí, mira, yo te voy a sorprender. El viernes creo que hay... Ah, ¿cómo se llama esta banda? Está tan bueno que no me acuerdo. Pero está muy bueno, hay que ir. Está increíble, pero no me acuerdo. Yo no me lo pierdo. No, sí está bueno. El viernes parte la tocata con... Uy, se me fue. Con el tributo a System of a Down. Gracias, Manu. Manu. Apareció Don Manu. Despertó. Entrada 1.000 pesos, compadre, con Mes Metice, tributo a System of the Down, con la banda Primero Muerto y... Si te gusta el ska, Conspiración. Voy a ir a bailar un ratito ahí. A mover el esqueleto, digo, padre. Aquí, esto en Bar Moby Dick, en Avenida Conchitoro 019, esquina Izaguirre. Esto es el viernes a partir de las 22:30. Exacto. Y el sábado, compadre José y compadre Manu, nos vamos a hacer el sábado. No, el sábado nos vamos con algo, pero absolutamente diferente. Ah, mira, yo vi el flyer y que... Está loco, ¿no? Se llama Necrópolis Subterránea. Ah, compadre, se viene, es bailable esto, Manu. Onda estilo Vale Duke. Ah, vamos a tener a... Oye, pero van a ver unos chicos ahí. Va a estar DJ Warlock, compadre. Esto ah, no, es... aguante la identidad de género. Oye, pero van a estar locos. Está de moda, así que hay que dar cara, ¿no? Mira, con los estos chicos, weón. Yo creo que va a ser pedazo tocata. Lo organiza nuestro amigo Álvaro Olivera, compadre. Durante la noche va a haber Dark Wave, Dead Rock, Post Punk, Wave, Cold Wave, Industrial, compadre, Dark Electronic, con DJ en vivo, compadre. No, va a estar loco. Loco. Y más encima, compadre, con unos looks estos cabros, yo he visto. O sea, yo creo más seguro que va a estar nuestro amigo Diego de Nastigas, pues, Manu. ¿En volado? No va a llegar nada. Ah, en el Acrópolis Subterránea, compadre, este sábado a las 9, a partir de las 10:30, 22:30, en Bar Moby Dick. Entrada son los 2.000 pesos, compadre, es bailable. Pero de ese estilo, dark, ¿cachai? Sí, una como la Valedú. Exacto, va a estar como... Trajimos al Valedú para acá. Buenísimo. A Movedic, ¿cachai? A Puente Alto, que es no un movimiento que se explora mucho acá en Puente Alto. No, para nada. ¿Cachai? Pero bacán que tenga su espacio para... O sea, la Blondie, traer a la Blondie acá a Puente Alto. Claro. Vamos a llenar ese local. Va a estar bueno. Así que esas son las tocatas, chicos, del fin de semana. ¿Ah? Ya las dimos todas. Manu, ¿tenía alguna de 38 tú o no? Que vos, tú manejáis más datos que nosotros de 38, po, weón. Parece que hay una, pero no me acuerdo el nombre en estos momentos. No te acordáis. Que el día sábado. Pero el sábado yo no tengo el flyer. Si no me tienen que mandar, me lo memo. Por favor, mándenme los flyers. Nosotros promocionamos todo, compadre. Pero dale, da lo mismo, compadre. Oye, queríamos hacer un saludo puntualmente para los chicos, para todos los que nos gusta el rock y el metal. ¿Ah? Hoy día es el Día Mundial del Rock. Perro. Julio, 13 de julio. El rock es cultura, compadre. ¿O no, Manu? ¿Tú sabes la historia? ¿Por qué fue lo...? Tienes que la haya de contar, ¿viste? ¿Por qué se dictaminó el día 13 de julio como el Día Mundial del Rock? Realmente fue porque en ese tiempo estaban... se organizó en 13 de julio del 85 un evento solidario que se llamaba Live Aid. ¿Ya? En el cual participaron artistas de renombre, como Bryan Adams, David Bowie, Bob Dylan... Mira. Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Madonna, Elton John, Paul McCartney, Santana, Billy Joel, Stevie Wonder. ¡Oh, pero pedazo de recital, compadre! Phil Collins, YouTube, The Doors, The Zeppelin. Ya. O sea, perdón, The Who. The Who. Sí, Queen, Sting, una millonada de artistas. Todos fueron en ayuda de estos países africanos. Dale. Y claro, ya que fue tan multitudinario, uh-huh, se instauró, entre comillas, ese día como el Día Mundial del Rock. Que es hoy día, digamos, correcto, 13 de julio. Hoy día. Así que todos los que nos gusta el rock y el metal, compadre, feliz Día del Rockero, Metalero, compadre. Aquí, bueno, este programa está hecho para ustedes. José, ahí tení el... Sí, pillé la fecha del 15 en el bar 38. ¿Qué hay? Ahí va a estar a 2 lucas en la entrada, se llama Blood in the Winter and... Supervision. El San Barzali aprendí, compadre. Sí, bueno. Esto es el sábado 15 de julio con bar 38, compadre, en avenida con Chaitoro 685, la entrada vale 2 luquitas, a los puntos de venta donde Roberto Tatuajes y Fuentes, ahí en Cantarilla, compadre, y directamente en bar 38. Así que, chicos, vayan, asistan, como pudiste notar, José, hay tocatas en todos los bares de Puente. Hay movimiento, eso es lo bueno. La escena está, pues, sí, perro. Estamos creando una escena brígida de la música pantaltina. Hay que aprovecharla, hermano. Así que, como te digo, como teníamos hace un rato acá los chicos de los Cuña, compadre, ellos están entendiendo cómo es el proceso, están entendiendo cómo hay que trabajar, que la distancia está, los bares están dando oportunidades. Bueno, hay que aprovecharlo. Te quiero contar una tocata, compadre, que va a ser algo especial. Algo me dijeron. Sí, un saludo para nuestro amigo Milton Vargas. Grande. Que está organizando, compadre, un junte renguero en Puente Alto. Primer junte renguero a nivel nacional, compadre. Se va a hacer en Bar Moby Dick. Va a estar, esto es el viernes 4 de agosto. Ya, y se va. Lo particular de este evento, José, cuéntame, es que se va a transmitir en pantalla gigante, completo, sin cortes ni censuras. El insoportablemente vivo. Medio espectáculo. Así que, bueno, va a llegar gente de todos lados porque es un encuentro espectacular. Hay que hacer un estacionamiento de moto, sí, exclusivo. Perro, ver a Chizo y a Pete ahí en pantalla gigante. Bueno, nos vamos a emocionar bastante. Sí. Y justamente la banda invitada es tu banda, pues, perro. ¿En serio? Sí, bueno, ¿lo te has contado? No. Mala Resaca. Ah, la banda de la casa de Bar Moby Dick toca ese día, compadre, junto a todos los chicos que son fanáticos de la renga. Tenemos hartas sorpresas para ese día, así que asistan y va a estar bonito, va a estar motivado. Va a estar bueno ese evento, compadre. Esto es el viernes 4 de agosto, compadre. Así que produce Bodic Producciones. Y colaboran Motor Rock, el taller de Milton, Rackline, nuestro auspiciador, y Inert Stroke, que son los chicos que hacen, tienen la gráfica y todo. Perfecto. Así que va a ser increíble ese evento, compadre. Manu, estamos ya, nos quedan poquitos minutos, compadre. Aún no alcanzaba a poner una canción junto con la canción de cierre. ¿Todavía no? No, sí. Pues todavía no alcanza a poner una canción. No, más. Todavía no, conversemos un ratito más. Ah, ¿querés conversar? Sí, podemos queremos, un ratito más. Que, Manu, ¿cómo has estado? ¿Por qué estás tan callado? No, pues Manu está siempre, está enojado todavía, como tres programas que está enojado. Sí. ¿Por qué estás enojado, Manu? ¿Necesitas terapia de pareja? Sí, bueno. No. Oye, hay que entender. Ah, para, otra tocata que se me estaba yendo, José. ¿Cuál? El próximo 21. Cacha, mira la tocata que se nos viene, vos, José. El próximo 21 de julio vamos a tener a los chicos que estuvieron la semana pasada, a los Winestead. Van a estar en Bar Movidic, Perro, tributo a Bon Jovi. Empieza a las 11 de la noche, compadre. La entrada vale 5,000 pesos con cover. Los covers de Movidic son cototo. Ay, no. Con dos covers que hay listo. Para toda la noche. Para la casa. Oye, no, nunca más. Oye, el tequila de Movidic. Pero el otro día viene un amigo a vernos al bar y de repente me dice, ya, dame un ron. Y este bravo para el ron, por Ronaldo. ¿Ya? Ronaldo. Brigio Valdo. Le sirvo uno, ya. Ay, tan bueno. Oye, se tomó, yo lo he visto tomarse 6. O hasta 8. Corta. Se tomó 3. Bolsa. Bolsa, digo. Uber para la casa. Tan bueno. Anda a dejarme afuera, por favor. Uber. Llámate un Uber, amigo. Bueno, se fue mal. No, tan buenos los combinados. Así que imagínate, ese día, compadre, los cobres vale 5,000 pesos de entrada. Tributo a Bon Jovi, Wednesday. Compadre, de nuestra amiga Carola. Ella es la que está organizando. Saludo para ti, Carola. Es pedazo de evento. Esa banda, tributo, tiene 3 eventos agendados en Movidic. Sí, po. El 21, el 28 y el 31 de agosto, compadre. Así que a las chicas que les guste Bon Jovi, ahí vamos a ir a Manu. Sí. Tiene que ir con su polerita apretada de Bon Jovi. Claro, ¿ah? Ya, Manu, ¿estamos listos entonces? Hoy me contaron, Manu, ¿sabía quién van a poner en la barra ese día en Movidic o no? ¿A quién? ¿Subiste, no? No. Al José. Cuentan que es muy rico. Como van a ver muchas chicas, ¿cachai? No, qué terrible. Le dijeron, José, vos ese día tenés que ir bañadito. ¿Pero cuál, el día, el 21 o el 28? El 21. Ah, el 21. El jefe Boris. Me mandó, me golpeó. El Big Boss Boris le dijo, tú vas a tener que estar en la barra ese día, pero arregladito, con pelo tomado, con el rapado, con los lentes, que le dan un look, ¿cachai? Para que las chicas, perfumadito, bañadito. Claro, para que las chicas entren ahí a comprar copete, pues, perro. Imagínate. A mí no sabéis nada. Complicado. Cuéntame. Para ese día hay dos sorpresas que las voy a decir en el otro programa. Ah, sí. Sí, para ese día 21 de julio. Dos sorpresas. Mono va a bailar. ¿Sabes subir arriba del escenario a hacer su baile? No. ¿Qué, le ponemos un caño arriba del escenario, sí, perro? Sería bueno. Sería un espectáculo ver bailando. Bueno, este caño. Sería épico. Curarlo y subirlo a bailar. Sería histórico. Ya, compadre. Entonces, Manu, ahora sí, estamos despidiendo el programa, compadre. Sí, yo creo que sí. Sí, estamos listos. Y vamos a despedirlo como corresponde, compadre. Así que es un tema de la banda, de hecho, una de las bandas íconos del rock argentino. Todos somos fanáticos de los rockeros de esta banda, compadre. Es La Renga, ¿no, Manu? La Renga con Caricias de Asfalto. José, preséntala tú. Tú la pediste, así que como invitado, o sea, como hoy día participante ya estable. Estable, claro. Loco, ¿Manu tenía el contrato de José por ahí o no? Sí, creo que por ahí está. ¿Dónde están pongo la millonaria? Llámate a Recursos Humanos. Sí. Llámate a Recursos Humanos y dile que... Manu, llámate a Recursos Humanos. ¿Pase la prueba? Claro, está excelente, ahí listo. Está contratado. Llámate a Recursos Humanos. Jabonado, claro. Dile que este cabrón pasó la prueba, compadre, que está bien para ser contratado. Plazo fijo, sí, perro, ¿ah? Plazo fijo, 3 meses primero. Ya, ahí por el mínimo, por el mínimo, por el mínimo. Te damos colación y te damos alimentación. Todo por amor al arte. No, sí. Te damos, mira, pero te pagamos las cotizaciones. Ya, sí. Te pagamos cotizaciones, te damos la locomoción y te damos la comida. Me conviene. Sí, te damos un sanguchito ahí, bueno. Voy. Vamos, así que, estamos listos con el Recurso Humano, compadre. Ya contratamos a José. Las fans están gritando ahí abajo porque por fin dicen que trajeron un cabro guapo, weón. Por fin. Así que dale, cabro. Al fin. Nos vamos, chicos. Después... Oye. Pero bueno. A ver, saludos al Rodri, que me estaba ya. Saludos a Sohan. Saludos, papu. Saludos, Sohan. Ya, compadre, nos vamos. Despedimos este programa de Puente Alto Rock and Roll con grandes sorpresas, compadre. Tuvimos a José, ya estable acá en el programa, compadre. Tuvimos al grupo Los Guiñas. Hicimos pedazo de programa, Puente Alto Rock and Roll. Y nos vamos con qué tema, José. Caricias de Asfalto de La Renga. Pedazo tema en Puente Alto Rock and Roll. Chao, chicos. Hasta el próximo jueves. Chao. caricias oscuras llenas de dolor. Arden calientes caricias de mentes que queman por pasión. Oscuras de fuego, caricias de fuego llenas de amor. Tu cuerpo así que quema, nena, cuando quiere rockear, sacándome a la pista para hacerme probar. Caricias de asfalto, oscuras, ardientes, caricias calientes, llenas de pasión. Suelo llenas de amor. Tu cuerpo así que quema, nena, cuando quiere rockear, sacándome a la pista para hacerme probar caricias de asfalto. Que su automóvil funcione como siempre soñó.